amor. No nos dimos cuenta, pero en esta historia fracasamos los dos. Se murió esa flor que nunca regamos y al pasar el tiempo se nos marchitó. Fracasó el amor y a pesar de todo la llovizna gris me moja los recuerdos. Y por más que intento, aunque pase el tiempo, olvidar no puedo. Fuimos culpables de un amor truncado que a la vez nos hizo tanto y tanto daño. Cómplices del tiempo y de la rutina que nos fue matando. Amor que lastima y nos duele tanto. Fracasó el amor, no nos dimos cuenta, pero en esta historia fracasamos los dos. Se murió esa flor que nunca regamos y al pasar el tiempo se nos marchitó. Fracasó el amor y a pesar de todo la llovizna gris me moja los recuerdos. Y por más que intento, aunque pase el tiempo, olvidar no puedo. Fuimos culpables de un amor truncado que a la vez nos hizo tanto y tanto daño. Cómplices del tiempo y de la rutina que nos fue matando. Amor que lastima y nos duele tanto. Fuimos culpables de un amor truncado que a la vez nos hizo tanto y tanto daño. Del tiempo y de la rutina que nos fue matando. Somos culpables de estar separados. Y mira, ya no queda nada. Somos culpables.